te adoraba, pienso en ti de noche y de día. Tú dijiste que me amabas, que nunca me olvidarías. Tanto yo te adoraba, pienso en ti de noche y de día. Vuelve, vuelve a mí y deja ya de sufrir. Recuerda aquel amor que le dabas a mi corazón. Vuelve, vuelve a mí y deja ya de sufrir. Recuerda aquel amor que le dabas a mi corazón, a mi corazón. Recuerda aquel amor que le dabas a mi corazón.